Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Radio Represión, con Alejandro Cortés, Isis Heiner y Sara Reyes. Comenzamos. Formamos parte de la Organización Internacional de Periodistas Independientes. Les recordamos que nuestro único objetivo es mantener enterada a nuestra audiencia de la información que es ocultada por el gobierno y los medios de comunicación masiva. El día de hoy presentamos un material un tanto perturbador que fue extraído del archivo perteneciente al gobierno norteamericano. Nuestra fuente, por obvias razones, permanecerá anónima. Así es, se trata de una grabación encontrada en Alejandría, Egipto, a 4 kilómetros de la costa del mar Mediterráneo. Dentro de la organización, ha generado controversia y angustia. Sin más preámbulos, se la presentamos. Bitácora, 11 de marzo, año 2165. Hoy sigo vivo. Ha sido difícil mi travesía a través del tiempo y el espacio. Nada es como se supone que debería de ser. Nada es como lo había imaginado. Es triste despertar cada mañana en este mundo de locura, de muerte. Un mundo seco, sin esperanza. Llegué a esta ciudad en el futuro con la idea de adquirir nuevos conocimientos que me permitieran ser mejor persona al volver a casa, mejorar mi vida y enseñar a mis semejantes a mejorar la propia. Yo quería traerles tecnología. Quería traer las respuestas a enigmas científicos, la cura a las enfermedades mortales. Quería encontrar la solución más apropiada a los problemas sociales. Yo quería salvarlos. Quería salvarme. Por Dios, qué equivocado estaba. La realidad es que la Tierra se muere por la carencia de lo más vital. Ya no queda agua y las consecuencias han sido catastróficas. Hay enfermedades por doquier. Padecimientos renales y gastrointestinales son los más comunes. Los virus han mutado y existen infecciones más peligrosas que aquellas que yo conocí. Ya tampoco queda comida. La falta de agua no solo ha afectado a las cosechas, sino también al ganado, que muere poco a poco, haciendo más insuficientes los alimentos. Las guerras por sobrevivir, por conseguir el agua, fueron inevitables. Esto propició más destrucción, miseria y muerte. Los efectos teratogénicos, por acción de las bombas de destrucción masiva empleadas, provocaron increíbles deformidades en los pequeñitos. Y aunque estas movilizaciones bélicas cesaron, ya la sociedad jamás volverá a ser lo mismo. Jamás se recuperará, pues se acabó el gobierno. Se acabaron las leyes. No existen fronteras ni límites. Aquí sobrevives como puedas. Ya tampoco la religión está, ya es historia. Los religiosos perdieron su fe, olvidaron cómo rezar, ya solo buscan subsistir. Veo injusticias en todas partes, los valores humanos ya no tienen significado. El ser humano se ha convertido en un animal irracional. El animal más salvaje y cruel. Queda poco tiempo antes de que todo perezca. Sin vegetación, es cada vez más difícil respirar. Los niños preguntan si seguirán vivos el día de mañana. No puedo evitar sentirme culpable de esta horrible situación, pues pertenezco a la generación del derroche y el abuso. Formo parte de los responsables de esta tragedia. Escuchábamos los avisos y alertas ante la falta de agua, pero nadie hizo nada. Nada, nadie hubiera creído jamás que esto pasaría. Es increíble. Viaje al futuro solo para encontrar que los habitantes de aquí son los que quieren volver al pasado, a gritarle al mundo lo que ellos sufren por culpa nuestra. Desean volver a donde existía la vida, donde existe esperanza. Hoy me encuentro deshidratado, me estoy muriendo, pero debo regresar a mi época y hacer que me escuchen. Deben saber lo que he visto y entender que el cambio es lo único que puede evitar el fin de los tiempos. Sé que el próximo salto será mi último. La información llegará a su destino. Espero que sepan qué hacer con ella. Esto que acabamos de escuchar es realmente perturbador, y lo peor es pensar que este futuro realmente no suena tan lejos de nuestra realidad. ¿Tú qué piensas, Sara? Yo creo que no debemos de dejar de lado lo que hemos escuchado, ya que tal vez ese futuro tan desalentador no nos toque a nosotros, pero sí a nuestros hijos y nietos. Si en verdad queremos darle un giro a todo esto, Hay que pensar en cambios locales precisamente para problemas globales. Así es, pero no está por demás decirles a nuestros radioescuchas que seguiremos analizando este audio. No lo dejaremos atrás, no, porque es importante investigar todo el contexto en el que está inmerso este gran caso para así llegar a la conclusión de si es verdad o no. Sabemos que como radiodifusora no podemos imponerles un punto de vista en particular. Como siempre, optamos por dejárselo a ustedes, nuestra audiencia, que se forjen su propia opinión. Pues bien, estimados radioescuchas, esto ha sido todo por el día de hoy. Se despiden de ustedes Isis Heiner, Sara Reyes y Alejandro Cortés. Hasta la próxima.